leyenda de Tierra Blanca, llegaste a ser muy famosa. Recuerdo a través del tiempo cuando vivían los Mendoza. José Francisco era el nombre de aquel rico potentado. Igual robaba un caballo que una punta de ganado. Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito, cargó con 5 rurales a tiro limpio el solito. ¡Ahí va pa' mis gente de Guamuchilito, Nabolato, Sinaloa! Con 3 balas en el pecho era imposible escapar. Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar. Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos. No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios. La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento. Lo que le robé a los ricos no llega ni al 10%. Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola. Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola.